El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por muy justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que este bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. En este día, la Iglesia, en realidad lo está haciendo hace dos domingos atrás, y este el tercero, está hablando sobre la oración, la insistencia de la oración. Ya lo habló hace dos domingos atrás. Uno fue la parábola de la viuda inoportuna, esa viuda que: hazme justicia, y el juez dijo: bueno, no creo en Dios, no amo a los hombres, soy un desastre, pero le voy a hacer justicia porque ya, para sacármela de encima. Y gracias a la insistencia fue escuchada, y Cristo dijo: no los escuchará más Dios Padre que este juez malo que escuchó para sacársela de encima, pero escuchó. ¿Cuánto más nosotros seremos escuchados por Dios Padre cuando tengamos necesidad? Y la parábola del amigo inoportuno, que va un amigo a golpear para pedir un pan, porque llegó visita y no tiene que darle de comer, y dijo: no me golpees, ahora no me puedo levantar porque tengo mis hijos que están durmiendo, porque dormían en el suelo ahí, y es tarde. Y siguió: dale, dame, dame, dame, dame. Bueno, se levantó y le dio el pan, ¿no? Y esta, en el domingo este, nos enseña ya cómo debe ser esa oración. Las otras dos, la insistencia. Y aquí, cómo debe ser esa oración. Y vamos a analizar un poco. La oración es propia de los humildes. Una persona que no es humilde jamás orará, aunque se ponga a decir cosas. No va a poder orar. No le sale, no le sale. Tiene que ser humilde. Humilde no es ser pobre. Humilde no significa que tiene tenis en vez de zapato. Eso no es humilde. Hay que ver por qué tiene tenis. Tal vez no le importa la misa y podría venir con zapato y viene con tenis. Pues sí. O chanclas. No sé por qué viene con tenis. A lo mejor no, porque no tiene. Entonces, bendito sea Dios, se llama pobreza. Que entre a la iglesia con amor, porque es lo que tiene. Cada uno ofrece a Dios con mucho amor lo que tiene. Sea lo que sea, ¿verdad? Eso es pobreza. Ya no sería una dejadez de venir mal vestido porque se le ocurrió, sino porque no tiene. Entonces tiene lo mejorcito que tiene, y eso es pobreza. Pero aquí la humildad no es eso tampoco. La humildad es ser sinceros con Dios y con uno mismo. Es la verdad. Es decir y pensar tal cual son las cosas, lo más que se ajuste a la realidad posible. Eso es la humildad. Entonces, para que haya oración tenemos que ser humildes. Reconocer quién es Dios y quién soy yo. Eso fundamentalmente. No el prójimo. A ver, ¿quién es mi prójimo? Ah, yo soy mejor que él. Eso no. Eso no me pide Dios que yo haga. Él me dice, mírame a mí y luego mírate tú. Y ahí me hago pequeñito. Porque eso, la verdad más grande que existe es que a Dios nadie lo hizo. Y la verdad más grande que existe es que a mí, si no me hubieran hecho 100%, yo no me puedo hacer ni el 1%. Esa es la verdad. Y vengo de la nada, es decir, nada era. Aparezco por bondad de Dios. Eso me hace decir, Señor, yo no... Entonces, cuando yo después voy a hablar de los demás, parto de lo que soy yo, no soy nada, no tengo por qué hablar mal del otro. Entonces, la humildad va a surgir si yo me confronto con Dios, quién es Él y quién soy yo, cómo me ama Él y cómo le amo yo, cómo es su poder, cuál es el mío, cómo es su sabiduría, cómo es la mía. Eso es lo que hacemos. Y por eso, si eso es así, entonces habrá humildad. ¿Y cómo se define la oración? Es la elevación de la mente a Dios. Es decir, uno eleva la mente, pero acompañando con el corazón. Por eso no necesariamente la oración es repetir cosas y decir y decir y decir. Entonces, ¿qué es la oración? Yo puedo estar delante del Santísimo Sacramento aquí expuesto, o de una imagen, ¿verdad? Solo sabiendo que Dios está ahí y haciéndolo con afectos del corazón. Y me quedo ahí mirando contento, gozoso, 2 horas. Eso es oración. Porque la mente se eleva a Dios y la voluntad ama. Por eso es la elevación de la mente, pero una elevación amorosa de la mente a Dios, donde interviene la mente, pero también la voluntad o el corazón. Vamos a ver estos 2 ejemplos que pone Jesús en el Evangelio. 2 hombres subieron a orar, dice, juntos. Acá Jesús va a decir, le va a hacer entender a ustedes y a mí, también me lo ha hecho entender y me lo va a seguir haciendo entender, cómo debe ser nuestra oración, a quién escucha Cristo. Entonces va el primero es un fariseo. ¿Qué es un fariseo? Un cumplidor de la ley 100%. Se creían justos, era una secta dentro de los judíos, donde ellos se creían, cumplían todo, todas las cositas que podían cumplir y por las dudas le metían 500 preceptos más humanos por las dudas. Era puro cumplir ley. Ley. ¿Para qué? No importa. Ley. ¿No? Ese era el fariseísmo. Se había vaciado del amor. Practicaban cosas, pero no amaban. Ese es el problema. Por eso Jesús se enojaba mucho con ellos. Porque eran los que dictaban las leyes a los demás. Los que ponían carga pesadas a los demás. Por eso dice, el fariseo que entró al templo, erguido, de pie, porque ellos no se van a postrar ni se van a arrodillar, ¿verdad? De pie, oraba así en su interior. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. ¡Wow! Este que es el extraterrestre. ¿De dónde salió este hombre? Porque si él no es igual a todos los demás, es único. Este es único. Fíjense, te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres. ¿Será una vaca? ¿Qué será? Pero así el soberbio se cree tan único, pero tan único, que da risa. No sé, ¿saben que el soberbio es el último que se da cuenta de su propia soberbia? El último. Todo el mundo se da cuenta, él no. Es como el sapo, ¿no? Que vio al buey, grandote, se acercó el buey y el sapo sacaba pecho ahí y todos los amigos se reían de él. Porque este sacaba pecho diciendo, yo soy más que el buey ese. Así es el soberbio, yo soy más. ¿Eh? Mírenme a mí, miren mis músculos. Ahí no le daba ni... Y entonces, como todos se reían, los demás sapitos, este dijo, ¿así se ríen? Y se empezó a inflar. Y se le reían más porque ya estaba colorado y se seguía inflando, quería ser como el buey. Y siguió hasta que reventó. No, se terminó el sapito. Y la soberbia tiene eso de trampa. Entonces, el fariseo, erguido, oraba así en su interior. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Tampoco soy como ese publicano, lo señaló al otro, al que va, ahora vamos a leer el otro. Tampoco soy como él. Ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo de todas mis ganancias. ¡Wow! ¡Cuánto amor! No necesariamente eso es amor. Señor, te doy gracias porque no soy como mi marido. Te doy gracias porque él no reza, él no va a misa, él no cree. Yo creo, yo soy, ya de chiquita. Yo le enseño, yo soy Santa Teresa, él es un burro. Puede ser que sí, pero no tienes por qué decírselo. Pero tal vez puede ser que no. Puede ser que te estés inflando como una rana. O al revés. El hombre que desprecia a su mujer o a sus compañeros. Yo voy a misa, soy amigo del sacerdote. Yo soy súper católico, apostólico, romano. Yo, padre, deme trabajo, que yo soy súper, súper. Uno sabe lo que soy yo. No, lo vamos a ver después. Ahora no podemos saber. Lo vamos a ver en la práctica lo que eres tú. Porque todo el mundo es. Entonces, esto tenemos que tener mucho cuidado. Porque a veces decimos, yo a todos le puedo perdonar, pero a mi suegra no. O sea, cuando se te atraviesa, no, a este no. Pero ¿quién eres tú? ¿Por qué? ¿Quién eres tú para si Dios, siendo infinitamente poderoso, perdona de corazón a la persona más sencillita y humilde? ¿Tú quién eres? Un super sapo. No puede ser así. Es que yo puedo perdonar cualquier cosa, pero esto no. Esto no lo perdono. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos. A mí me da miedo, terror, no perdonar. O decir así me daría terror. No podría dormir. Porque Dios me perdona cada rato, cada instante. Me perdona 20.000 veces lo mismo. Hasta me da vergüenza ir a confesarme ya. El Padre dice, antes que yo empecé a hablar, ya me dijo la lista. Y nos perdona de corazón, nos perdona de corazón. Y después vino el publicano. El publicano se quedó lejos. Este se fue muy cerquita, pero estaba lejos. El otro estaba muy lejos, pero estaba cerca. No todo lo que se ve por afuera es lo correcto. El fariseo estaba cerquita, por afuera. Por adentro estaba tan distanciado de Dios que no había contacto con él. El otro estaba lejos externamente, pero muy cerca de Dios por su humildad. Entonces, el publicano, esto lo inventa Jesús, esto lo dice él. Y él conoce el interior, él es el Verbo encarnado. El publicano, en cambio, se quedó lejos. Ahora, ojo, no se me van a quedar todo lejos la próxima misa, ¿verdad? También pueden venir bien cerquita y estar cerca interiormente y exteriormente. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Le daba vergüenza. Lo único que hacía era golpearse el pecho, que significa, soy un pecador. Diciendo, Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. Y ahora viene la sentencia de Jesús. Ahora va a ser el juicio. Estos mueren, ¿eh? Los dos van a morir. Ahora viene el juicio del Señor. Dice así, pues bien, qué grave que es esto. Es muy delicado. Viene la sentencia. ¿Cuál de los dos quisieras ser tú? ¿Y cuál eres en realidad? ¿Cuál te gustaría ser, pero cuál eres en realidad? Entonces, pues bien, yo les aseguro que este, el último que hablamos, el pecador, el publicano, este bajó a su casa justificado. ¿Saben lo que significa justificado, santificado? Hecho santo. Pero aquel no se santificó. Porque todo el que se enaltece, la soberbia, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Como sacerdote uno habla con mucha gente en la vida, con mucha gente. Y yo les digo que con mucha frecuencia sin decir ninguna persona en concreto, ni decir nada de confesión, porque el sacerdote no puede ni mencionar nada de nada de nada, solo digo lo que yo escucho fuera, hablando en general en todo el mundo con personas que uno ve que hay personas de todo tipo, de toda clase de personas. Personas muy humildes, muy sinceras, muy generosas, entregadísimas a Dios. Pero por ahí personas que uno escucha y duele el corazón, porque se expresan a veces, padre, que mire, esto y aquello de tal persona y de tal otro. A ver, ¿usted qué? No, yo tres rosarios diarios. Si supiera, padre, si supiera. Así como me ve, eso es lo que... No, yo rezo, hago ayuno muy seguido y no sé cuánto, porque yo soy de este grupo y yo soy de aquel y yo organizo los rosarios y yo le organizo todo al padre y yo soy la jefa de tal grupo y yo organizo en la diócesis esto y yo... ¡Wow! ¿Cómo sacamos los títulos a relucir? El que saca títulos es porque no tiene nada. No tiene nada en su interior para dar. Porque todo, ¿por qué lo necesita mostrar? Porque sin advertirlo totalmente, pero sin embargo sabe que adentro no tiene nada. Entonces eso hay que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? No hace falta mostrar todo lo que uno va haciendo, ¿verdad? Porque si no quiere decir que quiere tapar su realidad, ¿eh? Mostrando hacia afuera lo que se hace hacia afuera. No necesariamente sirve, porque María Santísima hacia afuera no hizo absolutamente nada. Hacia afuera se quedó parado al pie de la cruz. Todo fue por adentro. Una espada atravesó su alma. Ella encarnó al Verbo en sus entrañas, todo adentro, adentro, lo más profundo de su ser, en su corazón inmaculado. Pero afuera, ¿qué hizo? ¿Habrá cosido? Porque no consta, pero ¿habrá cosido la túnica de Jesús? ¿Le habrá dado de comer? ¿Verdad? Y ya. Decimos que habrá, porque no figura nada de ella. Lo único que figura es que fue a servir a Isabel, su parienta, a servirle. Lo único que consta es que ella estaba encargada, al menos muy preocupada, para que en las bodas de Caná, los que organizaron todo, no le faltara nada. Nada más. No se veía a ella relucir sus títulos, ¿no? Bien, la oración es la vida del corazón nuevo. La vida del corazón nuevo. Si yo no rezo, seré hombre viejo. La vida del corazón nuevo. La oración es frecuente despertar la memoria del corazón. Eso es la oración. Un despertar frecuente de la memoria del corazón, tratando de recordar tantas cosas que Dios hace con nosotros. Cuando una persona no encuentra nada, uno le puede decir a alguien, hazme una lista de todas las cosas hermosas, de todo lo que Dios te dio hasta hoy. Hace cinco palabras y se le terminó. ¿Qué quiere decir? Que no está atento. Si uno no descubre lo que Dios le está dando continuamente, será un desagradecido. No puede enamorarse de Dios. Es muy importante que uno haga listas de hojas y hojas y hojas y vea todo lo que me ha dado. Pero todo no significa comida y ropa. Los sentimientos más profundos también. El ser, el respirar, la vida eterna, el ser hijo de Dios, las veces que me ha perdonado, las veces que me habla a través de alguien. En el pensamiento, las veces que me ilumina, que fortalece mi voluntad, que me anima en lo más profundo de mi ser, que me hace una sonrisa a través de alguien, que me alienta a través de alguien. Entonces es importante que uno aprenda a agradecer. Por eso la oración es un frecuente despertar la memoria del corazón. La Iglesia propone a todos los fieles que diariamente hagan sus oraciones de la mañana y de la noche. Es muy importante eso. Y rezar durante el día algo. No puede pasar la mañana. Todo el día es para mí, y cuando voy a cerrar solo los ojos a la noche y cuando los voy a abrir es para el Señor. Tiene que haber un momento en el día que yo diga, esto no me lo toquen. Porque esta no es, este tiempito no es para ir a ver a mi novia o a mi esposa, ¿eh? No es un tiempito para ver a mi mejor amigo o al papa o, a mi, o no sé, al presidente o quien sea. No, no es, es estar con tu Creador, tu Señor, tu Dios, a quien dices amarle sobre todas las cosas. Un tiempito donde uno reza el rosario, reza un misterio, o lee un poquito la Biblia, o viene a la iglesia a participar de la misa, comulga en la Eucaristía. Diariamente, ojalá, si uno comulgara diariamente se le van todos los problemas. La oración de la noche, yo tengo que dormirme con el pensamiento en Dios y me despertaré con el pensamiento en Dios. Hagan la prueba y verán que eso es así. Traten de dormirse pensando en Él, en la vida eterna, y se van a despertar con una sonrisa alegre, contento. Se le va todo el estrés, la ansiedad, la angustia, se va todo. Prueben y verán que eso es así. Después, bueno, las circunstancias de la vida nos van llenando de problemas durante el día, pero es importante que la noche nos durmamos de esa manera para despertarnos de esa manera. Por eso hacemos la oración de la noche y de la mañana. Y también durante el día nos tratamos de acordar. Porque Dios lleva a cada alma por caminos que solo Él conoce y dispone de la manera que Él quiere. Y de tal manera que a algunos le da una cosa y a otros le da otra. Pero a todos les pide que la oración, a todos. Decía un santo, San Alfonso María de Ligorio: el que reza se salva, el que no reza se condena. Punto, nada más, no dice más nada. Ahí resume todo. ¿Has orado en esta vida? No si has orado un padre. Cuando uno dice has orado, has rezado, ¿qué significa? Que le dediques a algo de tiempo diario, lo que Dios se merece, lo que tú crees que Él merece. Porque es muy relativo el amor, es muy relativo. Hay personas que, no sé, que tal vez una pelota de fútbol le significa muchísimo, el sueño de su vida, un niño. A otro una pelota de fútbol no dice nada, ni la quiere. Es muy relativo eso. Para algunos Dios es alguien a quien no pueden estar sin amarle. Es alguien que les cautiva el corazón y les lleva toda la atención. Otros no les dicen nada y otros les dicen poquito. Es muy relativo el amor. Nadie ama de la misma manera. Y estamos llamados en la eternidad a lugares distintos. En el cielo vamos a tener participación distinta del amor de Dios. ¿Qué pasaría si tú tuvieras una novia y la amas y de verdad estás enloquecido, ves que es lo más hermoso, llena de virtudes, no que se pinte demasiado, llena de virtudes por dentro, bellísima en su alma, generosa, o si no, un joven todo bueno, lleno de virtudes, generoso, con ideales altos, lo quiere. Y viene otra novia y te la quitó. Y el novio te dice, es que no me llegaste a amar tanto, en cambio esta sí me ama más. Ah, pero yo no sabía que se podía amar, que había grados en el amor. Sí hay grados en el amor. Depende. Entonces, en el cielo puede pasarnos esto, que vamos a ver intimidades con Jesús. Gente con muchísima intimidad con Dios. Y que cada uno es distinto. Y después vamos a ver qué nos va a tocar a nosotros. Por eso que es importante que siempre amemos más y más y más. Porque la medida del amor es amar sin medida. Y cuando uno pone una medida en el amor, decretó su sentencia de muerte. Cuando uno pone una medida en el amor, decreta su sentencia de muerte, porque el amor no tiene nada que ver con una medida. Y el que intenta ponerle medida es como que quiere comprar una amistad. Es ridículo. Entonces, cada alma responde según la determinación de su corazón. Y tenemos oración vocal, mental y litúrgica. La litúrgica es la que hacemos todos juntos, que ya tiene normas para que todos hagamos lo mismo, obviamente. La oración vocal puede ser litúrgica también o puede ser privada. Y la oración mental, obviamente, es privada porque uno está rezando con la mente, ¿verdad? Con la mente. Y medita y contempla también. y solo ama también, porque hay muchos tipos de oración. Uno entra a la capilla y dice, bueno, a ver qué digo ahora, porque yo no sé decir muchas cosas, ¿qué digo? No sé rezar, me voy. Eso guarda que el demonio es astuto. Para que tú te vayas de la presencia de Dios, te puede poner que tú no sabes decir nada y que te sientas que estás perdiendo el tiempo, pero no es así. Porque tú entras a la iglesia, te pones delante de Cristo y dices, ahí estás, de acá no me muevo. No me importa, no me sale nada, pero aquí no me mueven. Es como, eso es amor. Como los perros que muere el dueño, lo entierran y está sentado ahí. No, los perros no aman, pero tienen el instinto de la protección del hombre, que es lo más cercano a la expresión de la amistad. No, no, no son amigos. El perro y un hombre no pueden ser amigos, estrictamente hablando, porque hay desproporción, pero lo más parecido a la amistad. Entonces, basta que tú estés elevando tu corazón a Dios, que estés ahí, que estés solo acompañando una hora en tu corazón, con un corazón ardiente, con deseos de cielo, deseos de unirte, deseos de reparación. Sales de ahí contento, con ganas de cambiar tu vida, y no has dicho ni pensado nada. Solo te has enamorado, media hora enamorándote. Es ejercicio del enamoramiento a Jesucristo. Nadie ama a Jesús si no está con Él. Nadie puede amar a una persona si no está con esa persona. Yo no puedo aumentar mi amor a Cristo y a Dios si yo no estoy más tiempo y mejor todavía cada tiempo que tengo con Él. Por eso la oración es un don de la gracia y una respuesta decidida y libre de cada persona. Supone un suave esfuerzo. Para el alma no hay ley, para el amor no puede haber ley. Es estar solo con el amante de corazón a corazón, solo con él, solo. Como Magdalena estuvo a los pies de Jesús, el amor con la pecadora. Se fusionaron y resultó como fruto amor. Cristo con su amor destruye el pecado. Bueno, vamos a meditar un poquito sobre el tema de la oración, que es muy importante, y vamos a continuar con la misa, con oraciones, que van a ser oración de liberación y de sanación. Vamos a continuar. Por gracia de Dios vamos a seguir en esta casa Belén todavía, segundo y cuarto sábado, a no ser que se avise en algún sábado que no vamos a estar, pero por ahora vamos a seguir un tiempito más, porque todavía allí en el centro de espiritualidad no se han terminado los trabajos, así que vamos a seguir un poquito más.